Parque República, los callejeros, liceos, el gringo, la mica, los buscados, los infernales, los misteriosos, el loco Pachi, Carlito lo demente, pan y el fleco de los toros. Y ya estoy cansado de ser solo el ladrón de tu piel. Quien te ama y no deja rastros, y conozco los puntos que te dan placer. Y ya estoy cansado de ser 2 horas en tu pasión. Solo vivimos desnudos, y yo adentro tuyo sin nada de amor. Ya estoy cansado de ser ansia y desesperación por acariciar tus pechos, saborear tu cuerpo. Te juegues toda por esta pasión. Ya estoy cansado de apagar tu fuego. Tú tienes mi cuerpo y no mi corazón. Ya estoy cansado porque me la juego y te entrego todo mi corazón. Ya estoy cansado porque te calienta esa fantasía que da la traición. 2 de abril, el fondo de Villa Martínez, los borrachines, el mudo de Villa Corina, la banda del Corsa, los aditos de Villabuelo, la banda del Parlante, la 26 de Arguello. Ya estoy cansado de ser ansia y desesperación por acariciar tus pechos, saborear tu cuerpo. No tengo perdón. Ya estoy cansado de gritar mi alma, que te juegues todo por esta pasión. Ya estoy cansado de apagar tu fuego. Tú quieres mi cuerpo y no mi corazón. Que da la traición. ¡Vamos! ¡Criminal! La esquina de Cabildo, el Gabi Villa, seguro de locos perdidos, la plaga, los guachos, los plátanos, la cuarta de Carlos Paz, el Cumbi, los Poca Loba, Seba, José y el Ciudad, el Olico, Grande Busto, los indiferentes, Villa Los Llanos, el Tintín de los Wilfes, la 13 Inaudi, loco Cheito, la locura, Villa Los Llanos, los fieles. Cansado de gritar mi alma, que te juegues todo por esta pasión. Ya estoy cansado de apagar tu fuego. Tú tienes mi cuerpo y no mi corazón. Ya estoy cansado porque me la juego y te entrego todo mi corazón. Ya estoy cansado porque te calienta y te desafío a que lo dejes hoy.